3 menos cuartos de la tarde. Nuestro escenario es las afueras del CIDESI, el Centro Indígena de Capacitación Integral. Estamos en el camión de la caravana mesoamericana de medios libres, que es nuestro estudio por hoy. Y a nuestro lado están Carlos e Israel, estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que nos acompañan en esta entrevista estreno. Así que la bienvenida y el agradecimiento es para ellos. Para comenzar la entrevista, preguntar en contexto, ¿no? ¿Qué los trae por acá? ¿Cuál es la convicción que los trae hoy a estar en estas jornadas de preparativos a lo que va a ser la caravana del Congreso Indígena de Gobierno? Pues ciertamente venimos acompañando a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, también dando a conocer las demandas que tenemos de hace del 26 de septiembre del 2014, dando a conocer y que no se olviden también de la lucha que tenemos todavía contra el gobierno, que estamos buscando y no vamos a cansar de buscar a los compañeros, ¿no? Porque ahora sí son sueños, son vidas, familias que están destrozadas, y pues esa es la intención de los padres de familia y nosotros como estudiantes de Ayotzinapa, tratar de difundir lo más que se pueda en todo el país, en toda la nación y en el extranjero también, ¿no? La lucha que seguimos teniendo como normal, y como todas las normales, como toda la federación, como toda la FEXU, seguimos en la lucha constante, en pie de lucha, y eso es lo que nos trae aquí al Congreso Nacional Indígena. El hecho de noviembre del 2014 fue transversal en muchísimas luchas en México y en toda Latinoamérica. ¿Cómo se sigue construyendo esos lazos con otros movimientos sociales, con otras luchas de otras regiones, de otros países? Han estado de caravana por otros países de Latinoamérica. ¿Cuál es la motivación de dar a conocer la lucha de los normalistas de Ayotzinapa y cuál es la respuesta que se ve de los demás movimientos sociales y comunidades? La motivación que tenemos principalmente es pues que no se olvide este crimen de Estado, ¿no? Que no se olvide la masacre que hicieron esa tarde del 26 y madrugada del 27. Pues es algo terrible, ¿no? Que desaparezcan 43 vidas, 43 sueños y asesinen a tres de nuestros compañeros. Sí, es lo que seguimos tratando de difundir con todas las organizaciones que pues gracias a ellos hemos seguido luchando, no nos hemos cansado de estar en la lucha, nos han apoyado todas las organizaciones que pues empezaron con nosotros desde el 2014, pues hasta la fecha siguen en pie de lucha con nosotros, siguen demostrando el apoyo que hay con Ayotzinapa, y pues esa es la intención de que las nuevas generaciones, bueno, nosotros somos de primer ingreso, de primer año, es lo que tratan de inculcarnos a nosotros, de ser conscientes de que ciertamente si dejamos la lucha, si dejamos que esto se olvide, que los 43 compañeros queden en el olvido, pues más adelante va a seguir esto con el gobierno, van a seguir matando normalistas, van a seguir matando estudiantes. Parece que ahora sí que estudiar es un delito, ¿no? Y es lo que nosotros queremos erradicar, que el mal gobierno sienta que nosotros no tenemos miedo, nosotros estamos en pie de lucha y queremos que también otros compañeros sigan, los hijos de campesinos, hijos de obreros que no tienen otra opción para estudiar, pues Ayotzinapa lo recibe con los brazos abiertos. Ciertamente se vuelve una madre para nosotros como estudiantes que nos acoge. Ciertamente no tenemos nada malo que decir de la escuela, simplemente agradecer. Creo que todas las generaciones que han salido pues no quisieran que eso se terminara. Hace unos días escuchábamos de un compañero que pues quisieran seguir viviendo toda su vida en Ayotzinapa, ¿no? Y es lo que queremos. Si encontramos, nos dijeron una vez que si encontramos la puerta abierta, no hay que dejarla que se cierre, sino abrirla más. Y eso es lo que queremos difundir con todas las organizaciones y todos los jóvenes en todo el país. Ciertamente, a veces el miedo de como pueblo, tenemos miedo al gobierno de la represión o que puede tener en contra de nosotros, ¿no? Ciertamente, personas se alzaron también, alzaron la voz cuando vieron que Ayotzinapa no se tenía ante el gobierno, no le teníamos miedo. Ciertamente, siempre nos han reprimido, ¿no? Ciertamente, pues se sabe que en el estado de Guerrero hay mucha delincuencia, matan ya gratis, día a día se ve la delincuencia, pero ciertamente ahí el gobierno, las policías no hacen nada. Pueden estar matando personas y no hacen nada, pero ciertamente cuando un normalista se levanta, hace actividades de lucha, de manifestación, pues ciertamente la policía está ahí. Parece que nosotros fuéramos los delincuentes. Y ciertamente organizaciones, no solamente tenemos 43 desaparecidos, sino hay, creo, casos de 27 mil desaparecidos en todo México. Sí, y eso es lo que queremos también, nos solidarizamos con otras luchas. Sí, no nos hacemos ajenos. Ciertamente decía el maestro Lucio Cabaña una frase: ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Sí, Ayotzinapa es del pueblo y es lo que tratamos de hacer, acoger las luchas de los demás también, para que ciertamente abran los ojos de que no hay que dejarse ya de que nos roben las tierras, de que desaparezcan a nuestros familiares y nosotros no hagamos nada. 2 de octubre pasado, muchos normalistas formaron parte de la columna de la movilización a 49 años de la masacre de Tlatelolco. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo manejan el concepto de lo que es el crimen de Estado a lo largo de la historia, desde Ayotzinapa y hacia el futuro? Digamos, pensando en tener en cuenta los crímenes de Estado durante toda la historia, el punto de inflexión que pudo haber sido la desaparición de los 43 normalistas, lo que sucede después. Digo, la transversalidad del crimen de Estado, ¿cuál es el punto de vista y cómo se estudia, cómo se comprende esta cuestión desde la Escuela Normal de Ayotzinapa? Bueno, pues de hecho, según dicen que los compañeros normalistas que desaparecieron, pues ellos iban por unos autobuses para trasladarse a México el día del 2 de octubre, o sea, venían a solidarizarse con la gente de ahí de México cuando ellos iban a la marcha, pues. Uh-huh. Sí, se dice que ellos iban a venir de apoyo, pues, a México, y que por en el caso, creo que en Iguala fueron a traer los autobuses y ahí donde fueron que los agarraron, pues. Uh-huh. Sí. Si pueden por ahí fundamentar un poco esta cuestión de por qué se apoya, por qué se pide justicia por un crimen de hace 49 años y cuál es la relación con los crímenes actuales. Pues ciertamente vemos, pues, ¿no? Ahora sí, el crimen, la masacre que se hizo en Tlatelolco en el 68, ¿no? La matanza, pues, de compañeros estudiantes, y no solamente fueron estudiantes, sino habían familias, niños en ese entonces, en esa manifestación, ¿no? Y pues ahora nosotros con este crimen que hicieron con nosotros de desaparecer 43 compañeros, pues nos reflejamos en esa cuestión y vemos que hasta ahorita siguen en el meeting que se hizo, pues. Entonces el comité del 68, pues, querían que se reabriera el caso, ¿no? Para castigar a los que estuvieron en ese tiempo en el mandato, ¿no? Y pues si ellos no han olvidado la lucha, pues eso nos motiva a nosotros como estudiantes a seguir luchando, a seguir en constante lucha con todos los compañeros, con todas las academias y con todas las normales rurales que estamos dentro de la federación. Sí, eso nos motiva a que no olvidemos la lucha. Ciertamente, pues siempre decimos que a todo el pueblo, a todo el país, que no esperemos a que desaparezcan a uno de nuestros hijos, a uno de sus hijos, a uno de sus familiares, para que se unan a la lucha, ¿no? Los padres dicen, nosotros no éramos de lucha, jamás pensamos en andar en manifestaciones, en hacer mítines, sí, pero es lo que se le hace la invitación al pueblo y a todas las universidades, no simplemente a las normales, sino a todas las escuelas, porque ciertamente sabemos que también cualquier persona, cualquier estudiante que quiera manifestarse, pues ya es desaparecido, ya lo matan y pues no hacen nada, ciertamente porque no son de lucha, no son escuela de lucha, y ciertamente nosotros como normal de Ayotzinapa es lo que hacemos, manifestarnos, no quedarnos callados ante la corrupción del gobierno. Siempre hemos tratado de ayudar a la escuela, porque la escuela nos da todo, y ayudar a todo el pueblo, pues, a motivar a que ya no se quede callado. Por eso yo creo nos hacemos partícipes también en esa lucha del 2 de octubre del 68, y año con año se llega a las marchas apoyando al Comité 68 para que se esclarezca hasta hoy día, y es lo que no queremos, que nosotros se siga avanzando, pues. No, desde el 2014 jamás imaginaron a llegar a ser 3 años, pues. 3 años de tristeza para los padres, de tristeza para Ayotzinapa. Sí, es lo que nos hace hermanos también en las luchas. Cuando sucede un hecho como la desaparición de los compañeros normalistas, en donde se sospecha de mínimo, se sospecha de la participación y complicidad del Estado, ¿cómo se entra en una encrucijada pareciera entrarse en una encrucijada cuando al propio Estado, del cual se sospecha participación y complicidad, se le exige respuesta sobre ese hecho? ¿Qué los motiva a ustedes a saber eso, quizás a ser consciente de que se le están haciendo demandas al Estado partícipe de la masacre? Sin embargo, seguir saliendo a la calle, seguir exigiendo justicia y aparición con vida. Bueno, pues una parte nos motiva porque pues nuestros compañeros también pasaron por donde nosotros estamos pasando, y pues se sentió, o sea, ya también sentimos lo que ellos pasaron, pues, y es lo que nos motiva a veces. Y pues sí, la verdad, pues sí, tenemos también coraje nosotros, porque pues nos ponemos en su lugar, así como ellos también sufrieron y nosotros también sufrimos lo mismo. Uh-huh. Sí, es eso lo que nosotros nos motiva, pues. Uh-huh. Por andar en las marchas o en la lucha, pues. Bien. Para los pueblos que no conocen a la normal de Ayotzinapa, ¿qué prácticas de labor educativa se realizan? ¿Y por qué creen que esas prácticas terminan siendo consideradas peligrosas? Pues en los estados que no se conoce de la lucha, pues tratamos de difundir, ¿no? Más que nada, pues hacer mítines políticos y que se den cuenta de lo que realmente hacemos en la normal, pues, ¿no? Ciertamente personas que son ajenas de Ayotzinapa, pues nada más nos conocen como vándalos, nos critican como vándalos, como andar destrozando el pueblo, pero ciertamente es lo que tratamos de hacer, de difundir lo que hacemos en la normal, ¿sí? Nos regimos por 5 ejes, ¿sí? Lo que es pues el cultural, el político, pues lo académico, lo que es el eje de producción. Y el de deporte. Y el deportivo. Sí, es lo que tratamos de hacer y difundir, que se conozca, ¿no? No simplemente estamos también solo en la lucha manifestándonos, sino también aprendemos a hacer otras actividades, ¿sí? Tenemos el deporte y es lo que hacemos, hacer un mitin político con lo cultural, y que sepan que también estamos y estudiamos y somos el futuro, pues, de México, ¿sí? Somos los que vamos a tratar de erradicar el analfabetismo en el país, pues, porque es algo que ciertamente se ha visto de años atrás y es lo que ha afectado a todos los pueblos, ¿no? Por eso ciertamente el gobierno pues fácilmente se ha robado sus tierras, le ha robado las riquezas de México, las ha vendido al extranjero, y es lo que queremos, que el pueblo se dé cuenta y abra los ojos, que que ya basta de tanta injusticia. Se ve como algo inalcanzable, ¿no? Pero poco a poco ir luchando, pues creo que se va a lograr algo bueno de esto. Parte de toda esta construcción, ¿no?, de figura, de sujeto peligroso de los normalistas, parte también de los estereotipos que generan los medios hegemónicos de comunicación. ¿Cuál es su punto de vista sobre la participación de los medios hegemónicos a partir de la desaparición de los normalistas y luego en la lucha que se comienza a construir luego del hecho? Pues ahora sí que no, ya no nos espanta eso de que nos vean como vándalos, como que estamos coludidos con el narcotráfico. Eso se ha venido viendo desde años atrás. No, ya es cosa que dejamos en segundo término. Simplemente, pues, con ver el apoyo que tenemos, pues, de la gente de ahí de Tixla Guerrero, pues saben que simplemente nosotros, pues, lo que hacemos es estudiar, ¿no? Pero también tenemos que manifestarnos para que nos den las cosas, las becas, lo que necesitamos en la escuela, ¿no? Es un internado y pues necesitamos comida, necesitamos colchones para dormir, camas, ¿no? Y es lo que pues hacemos, ¿no? Por eso pues los estereotipos que forman es de que somos narcotraficantes, que tenemos pacto con el diablo, pero pues ya eso ya no nos espanta, ¿no? Ahora sí que es lo que también hacemos en los mítines, en los socioculturales, pues de dar a conocer lo que en realidad nosotros somos como normalistas. Carlos Israel, nosotros estamos tratando de transmitir y hacer llegar luchas del continente y expandirlas por distintos países del continente. Para ellos, para las comunidades de los demás países, de México incluso, para los pueblos y organizaciones en resistencia, ¿qué mensaje puede llegar desde los normalistas? Bueno, pues que se unan a la lucha, que nos apoyen, que se solidaricen ante nosotros como estudiantes. Sí, es lo como dice aquí mi compañero, ¿no? Solidarizarse con la lucha de los 43. No, es una lucha que trascendió no solo aquí en el país, sino en otros países, pues, ¿no? Y es lo que le hacemos, pues, la invitación más que nada a que se unan a la lucha, que no nos dejen solos. Ciertamente, pues, tenemos un enemigo muy fuerte, ¿no? Que es el gobierno, que es el Estado. Pero ciertamente nosotros no vamos a dejar que este crimen de Estado pues se haga olvidadizo de como se han hecho otros crímenes, ¿no? Por eso le decimos a toda la gente pues que nos escucha que ya basta de dejarnos manipular por el gobierno, por los gobiernos que simplemente ven un grupo de ricos burgueses nada más a su conveniencia, que nada más buscan el dinero, buscan la estabilidad económica para ellos, pero el pueblo no le importa. Por eso nosotros somos la voz del pueblo y pues estamos unidos con el pueblo, y es lo que queremos nosotros, hacer la invitación de que nos apoyen en todos los países y que escuchen nuestra voz de los 43. Muchísimas gracias por participar de esta entrevista y bueno, seguiremos juntos en la lucha. 12 de octubre, pasadas las 3 de la tarde, estamos en la puerta del CIDESI, Centro Indígena de Capacitación Integral. Estamos en las previas a lo que será la caravana del Consejo Indígena de Gobierno. Y este es nuestro apoyo intentando difundir las luchas. Ahora es Lila Downs la que a través de una canción nos dice algo que todos queremos, ¿no? Zapata se queda. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores. Padre, Santa María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen. Si tú dices que me quieres.